of the Heart. Número 2. Del álbum Kissing to be Clever. Clock of the Heart, Culture Club. Buenos días para Mabel Bredio Batista, también nos acompaña Gigi González. Feliz martes, gracias Gigi. Juan también dice presente. Ninfa dice que quiere llorar con ese top 5, la emoción que crea la buena música. A ver, entonces, luego de Culture Club, Time Clock of the Heart, de su álbum debut, fue el segundo sencillo que lanzó esta banda británica de New Wave. Vamos con el cambio y regresamos con la número 1. Desde la ciudad de Panamá. 24.